ingreso, pero en el mediano o largo plazo, en lo que les da mayor estabilidad. Hago el compromiso de continuar en ese esfuerzo. Y en reciprocidad, seremos muy exigentes con la mía, porque así como quiero que sean de los mejor pagados en el país, quiero que sean de los mejores capacitados. Y también una institución de las más transparentes en el país.